Uno contra uno radio, buen día. ¿Qué tal, Mati, Gallego? Muy buenos días para ustedes también. ¿Qué hace, Ricky? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Gallego? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Un gusto enorme tenerte en el programa y felicitaciones por el enorme trabajo que vienen realizando, ¿no? Que a veces la competencia es de esta manera y, bueno, después en los playoffs hay que reafirmar todo lo bueno que se hizo durante el año, pero para eso se juega esta etapa, ¿no? Seguro, Gallego, estamos disfrutando un poco también de estos playoffs. Comparto plenamente lo que comentó recién Matías, de que por momento en la región norte se hizo más dispar que en la región del sur. Pero bueno, hay que confirmar todo lo hecho en la primera fase del torneo, así que también son otros momentos, otras emociones, otras situaciones en los playoffs, que bueno, que tenemos que tratar de revalidar lo hecho, como te decía anteriormente, y bueno, y seguir trabajando y pensando que todavía falta mucho, que ganamos un juego, pero ya mañana se viene el segundo, que seguramente va a ser diferente. ¿Cómo se arma Salta Basket y cómo llegás vos a este equipo del torneo federal, Ricardo? Bueno, a mí me llamó la dirigencia de la Asociación Salteña de Básquet, en la cual tengo dos amigos de hace mucho tiempo, para ver si podía sumarme a este proyecto, porque la idea de la dirigencia, la sección de deporte de acá del gobierno y algunos sponsors más, era tratar de crear una plaza de básquet que hace mucho tiempo no había y que se trate de conformar un plantel competitivo con la mayoría de jugadores salteños y con algunos referentes en algunos puestos que por ahí no había en la ciudad. Bueno, a partir de ahí yo presenté una idea, vine acá a Salta a reunirme con mucha gente y bueno, a partir de ahí se comenzó a desarrollar un programa, un proyecto en el cual involucraba no solamente el equipo del torneo federal, sino también una proyección de algunos talentos de chicos de acá. Uh-huh. y también un trabajo social que teníamos que hacer en algunos playones deportivos que están en la periferia de la ciudad, así que fue un programa un poco que abarca muchas aristas, pero con el objetivo, obviamente, de instalar una plaza en un lugar que está muy bueno, una ciudad que es muy grande, que tiene todas las comodidades, que gracias a Dios la gente nos está acompañando en gran cantidad, y bueno, nos pudimos establecer en la agenda deportiva en una ciudad que es muy futbolera, el norte es muy futbolero, Tucumán, Jujuy, Salta. Bueno, luchándola, y bueno, fue un trabajo bastante arduo, con muchas piedras del inicio, y que bueno, ahora estamos disfrutando de este momento, más organizado, con una proyección, si se quiere, buena, y bueno, y saber que todavía falta mucho por hacer, ¿no? ¿A quién se le ocurre, cuando se ponen a armar al equipo? Esto es a título personal, no quiero comprometerte a vos, es jugador tuyo y tal vez me podrás decir que sí. Me da la sensación que dentro de las estructuras del torneo federal, Eric Freeman, si no es el interno más preponderante que tiene la categoría, se lo podrá terciar con dos o tres jugadores más de algún otro equipo, teniendo en cuenta sus batallas en distintas categorías de Liga Nacional y ahora nacionalizado, llevarlo a jugar el torneo federal. ¿Cómo surge la llegada de Freeman? Que reitero, me parece que para la categoría es un jugador desequilibrante. Sí, exactamente. Eric hizo una gran temporada, tiene grandes virtudes ofensivas, él está ahora muy bien físicamente, se encuentra cómodo, me parece, en la ciudad y en el equipo. La idea surgió en esa reunión que yo estuve, que tendríamos que hacer algo para atraer a la gente, porque acá hace 30 y pico de años, un poco más, que no había básquet importante, entonces teníamos que buscar la manera de buscar un jugador de renombre que nos comience a traer gente a la cancha, que lo vean en la ciudad caminando, que lo llevemos a estos programas sociales, que esté instalado en las redes sociales también, así que después había pocos jugadores en ese momento. Es como ir a los orígenes de la Liga Nacional, de alguna manera, lo que están haciendo. Estamos en una manera así. Nosotros comenzamos desde menos cero, porque, bueno, ahora todo el mundo ve que está todo bien, pero nosotros comenzamos comprando desde pelota, buscando lugares para entrenar, contratando utileros, no teníamos vestuario, no había ropa para entrenar, o sea, nosotros estábamos menos cero de lo que se viene haciendo en la evolución de la Liga Nacional. Y bueno, comenzamos desde ahí. Estaba también un extranjero nacionalizado que estaba en Bahía, pero que no podía. Después comencé a hablar con el agente de Eric para ver si le podía interesar, y bueno, ahí comenzó la negociación. Él llegó y, como te digo, se ve que se siente cómodo. El equipo fue protagonista a partir de la cuarta, quinta fecha, él se sintió bien, y bueno, creo que todo ayuda a que él tenga esta excelente temporada y que él se encuentre, nos dé una mano en el equipo, que es fundamental, ¿no? Estamos hablando con Ricardo De Checo, y uno lo conoce a... Yo tuve la suerte de conocer a Ricardo de muy pibe. Para aquellos que no lo conocen tanto, ha transitado mucho en el básquet, pero Ricardo De Checo fue campeón mundial de la Copa William Jones en 1983, jugando para Obras Sanitarias. En aquel equipo donde, bueno, dirigía a Flor Meléndez, que reemplazó a Ranco Seravica, y donde Guillermo Vecchio era asistente con el chico Murra, y jugaban Cadillac, bueno, se lesionó Rafael, Hilero Romano, Camisaza, Vicente Pellegrino, Ángel Gallardo, Javier Tilati, Ricardo De Checo, obviamente, Fraser y Butler, Pellegrino, Elgaro Milovich, entre otros, Norton Bargil, Pichi Campana. Con Rulo, flaco, narigón, ¿te acordás? Tenés recuerdos de esa época, ¿no? Y lindos recuerdos, ¿no? Lindos recuerdos, para mí una experiencia inolvidable. Yo me fui acá de Salta a los 17 años, a Buenos Aires, era como caer en Nueva York, para mí era todo nuevo, otro entrenamiento, otro manejo, colegio. De levantarme a las 6 de la mañana, tomar dos coles para ir al colegio, volver, comer ahí en la cantina del club, que no era de lo mejor en ese momento, entrenar en ese momento con los cadetes, con los juveniles, con la primera, después tienes que volver a tu casa, estudiar, levantarte, bueno. La verdad es que una experiencia como de vida muy buena para mí, y deportiva, invalorable. Desde los compañeros, el entrenador, los dirigentes, desde todo, la verdad es que bueno. Creo que es una época que obviamente te marcó, Ricardo. Porque es como decís vos, ¿no? Vos venías de tu ciudad natal, muy joven, a una ciudad como Buenos Aires, como dijiste vos en tu relato, parecía Nueva York, y jugar al lado de monstruos que ya prácticamente, si bien estaban en el umbral de su carrera, buenos tipos, pero con un cartel y un nombre importantísimo, el Tola, Chocolate, el Nero Romano, Esteban. Bueno, los extranjeros, obviamente, Vicente, todos jugadores que ya tenían un nombre importante. Imagino que también eso te marcó, ¿no? Seguro, Gallego. Ahí un aprendizaje todos los días, desde todo punto de vista, desde lo deportivo, desde lo formativo, desde las relaciones. Ahí uno tiene que tratar de absorber todas las cosas buenas, todas las cosas malas, y tratar de después, esa experiencia que tuve yo como jugador, tratar de trasladarla ahora que soy entrenador, siempre marcando una diferencia, que claro, no es lo mismo ser jugador que ser entrenador. Creo que al principio es difícil sacarte la camiseta de jugador, porque en esa transición se pone complicado, pero bueno, son toda experiencia desde ahora de haber tenido grandes entrenadores como Flor, como Guillermo, que bueno, uno va tomando cosas buenas o cosas que le gustan de cada entrenador y va formando su propia filosofía y es lo de lo que quiere transmitir cuando está en un equipo, ¿no? Y cuando ves todo eso, ¿no? Y por ejemplo hoy está frente a un plantel, estamos hablando con Ricardo De Checo, volviendo casi a tus orígenes en el norte, en un torneo que por ahí en este momento para Salta Vázquez es el más importante y es la Copa William Jones, pero que no es la Copa William Jones para vos que la jugaste y la ganaste. Digo, mirás hacia atrás y empleás todo eso que aprendiste para poder transmitirlo o ya quedó en el pasado eso. No, seguramente alguna cosa empleo. Acá los chicos son muy jóvenes, por ahí no tienen tanto conocimiento de las cosas que uno logró, pero bueno, yo le tengo que poner una impronta mía de toda mi experiencia, sobre todo en los momentos que hay que contener, en los momentos que hay que estar encima de los jugadores para que no se relajen, en un momento de que me parece que hay que traer todo el sacrificio que hicimos durante toda la temporada y el sacrificio que hace uno de dejar la familia, porque yo acá no estoy con mi familia, así que todos hacemos sacrificio y hay que tratar de traer en estos momentos esas cosas para fortalecernos, así que seguramente no queda en el olvido. Trato siempre de cuidar esta situación porque esta fue una buena gestión que estamos haciendo con mucha impronta mía, pero a mí me gustaría que esto tenga un final feliz. Claro, y claro, claro. Todavía, porque uno es de acá, uno quiere que la cosa le vaya bien para que Salta vuelva a tener en algún momento, o el norte en este caso. Yo recorro mucho la Argentina y en todos los lugares que jugamos, tanto en el NOA como en el NEA, en algún momento no hay un estadio como este, no hay un vestuario como este, o son muy pocos, no concurre tanto la gente como viene acá. Entonces que nos salga bien, estaría bueno para todos, en realidad. Ojalá que se te dé, Ricardo. Y el TNA también lo vería con buenos ojos. ¿Y qué te parece? Como plaza, ¿y no qué te parece? ¿Qué y te está parece? Ahí cerquita. El playoff este que están jugando contra... que de hecho ayer le ganaron a Atlético Rosario el Tala y después, en el caso de pasar, a jugar la final regional por el ascenso contra el ganador de alguno de los dos equipos de Concepción del Uruguay, Regatas o Parque Sur. Ricardo, queríamos estar en este momento del Federal y charlar contigo, hacía mucho que no lo hacíamos, recordar un poquito también tu historia para aquellos que no te conocen. Lo único malo, yo sé que el pibe juega bien, es selección argentina, pero se fue a jugar al vóley, es lo único malo. ¿Qué va a hacer? No tiene nada de malo. Los chicos tienen que jugar a lo que a ellos les gusta y nosotros estamos para acompañar y seguirlo en una decisión que parece a mí acertada y que bueno. Obviamente a mí me hubiese gustado que jugara al básquet, pero bueno, decidía por el otro deporte. Seguro. Bueno, loco, te mando un abrazo enorme con Matías, con Noelia, con Damián, con toda la gente de la producción. Lo mejor para vos, para el proyecto que estás encarando y seguramente nos estaremos cruzando en alguna cancha. Bueno, yo muy agradecido de este contacto y le mando un saludo a todos ahí, a la producción y a Matías. Un abrazo grande. Chao, Ricardo. Gracias. Ricardo de Checo. Bueno, yo sé que me fui para otro lado, pero siempre está... A mí me gusta mucho recordar esto para charlar.